Gilberto Pacheco Sánchez, él es comunero Soque Chimalapa, promotor de derechos humanos, ha ocupado diversos cargos en la autoridad comunal de Santa María, es conocedor de la problemática agraria, ha sido actor en diversos movimientos comunales en defensa del territorio, siendo autor del libro Santa María Chimalapa, Memoria Histórica y Agraria. Sí, gracias, pues es para mí un honor compartir aquí en esta mesa con los grandes. Ahora sí, nunca en mi vida había estado tan cerca de tanta, ahora sí, gente que sepa, y como es el doctor Enrique Lev, o sea, un investigador, como es el maestro Leopoldo Trejo, al doctor Juan Guadarrama, a mi maestro en primaria, segundo año en primaria, al maestro Carlos Muñoz, quien fue el que me apoyó para editar mi libro Histórica y Agraria de Chimalapas. Fue la única mano que me tendió, porque fui por todos lados, como él también pasó en algunas dependencias, igual estuve yo, y jamás me apoyaron. Fue el maestro Carlos Muñoz, desde allá de su tierra, fuimos allá una semana para editar mi libro. Gracias, profesor Muñoz. Voy a hablar un poco de Chimalapa, sobre la lucha agraria que ha tenido la comunidad desde la compra de sus propias tierras en el año de 1687, los Chimalapas de Santa María. Los Anconsoque compraron sus propias tierras en 1500 pesos oro común, según dice nuestra escritura, con la corona española. Chimalapa significa jícara de oro. Chima es jícara y lapa es oro. Chimalapa, jícara de oro. Entonces, por eso es Chimalapa. Estos títulos virreinales fueron reconocidos en el año de 1850. Por el gobierno independiente de Joaquín Herrera. Entonces, la lucha de Chimalapa seguía siempre conforme iba cambiando las leyes. En el 1917, que nuevamente cambian las leyes, en el 40 solicitan al gobierno del estado que se les titule los bienes comunales, se les reconozcan sus tierras. Habían comprado 360 leguas cuadradas, que hace aproximadamente como 1 millón de hectáreas, pero con el reparto agrario de 1934 de Lázaro Cárdenas, que empezó a crear los ejidos y quitarle tierras a las comunidades y regalárselo a los campesinos, según, pero fueron... Ahora sí, dicen que fue el mejor presidente de la República, y nosotros decimos que fue el peor presidente de la República, porque nos quitó casi 400 mil hectáreas de terreno para convertirlos en ejido. Fue hasta 1967 cuando Gustavo Díaz Ordaz reconoce y titula los bienes comunales, dando reconocimiento y titulación de bienes comunales. Ya 460 mil hectáreas para Santa María y 130 mil para San Miguel, haciendo un total de casi 600 mil hectáreas entre las dos comunidades. Ahí, ya una vez que tenemos nuestra resolución, comienzan los problemas. Desde 1900, estuvieron más de 50 años explotando nuestras selvas en los límites con Chiapas, aproximadamente unas 100.000 hectáreas, las empresas madereras, los Sánchez Monroy, los Gil, entre otros. O sea, todos de madereros que tenían aproximadamente unos 8 o 10 aserraderos en esa zona. Pero en 1972 los peones se inconforman, ponen cadenas, se alían con los chimalapas y de ahí se expulsa a los Sánchez Monroy y a todas las empresas madereras. Ahí las comunidades, tanto Santa María como San Miguel, por estrategia se conforman con los peones de esas empresas madereras, y gente de las comunidades de San Miguel, se crean los 5 congregaciones, como es San Antonio, Benito Juárez, López Portillo, Río Frío y Nuevo San Juan. O sea, con gentes michoacanos, guerrerenses, en fin, gente trabajadora de las empresas y gentes de las comunidades. Así que fue con ese movimiento, fue de que los gobiernos de los estados, principalmente por el estado de Chiapas, Salomón González Blanco y Jiménez Ruiz por el estado de Oaxaca, que empiezan, según, a dialogar para ya conformar los límites de estado, porque según eran tierras nacionales, y es como se ubica el Cerro Los Martínez y el Cerro La Jineta, pero que posteriormente se iba a delimitar, ya no se delimitó por cuestiones políticas del gobierno federal, que no dejó y no permitió, o por los intereses que había en esa región. Así es que los chimalapas desde ahí comienzan su lucha por la zona oriente, y nuevamente en 1996, primero de diciembre del 96, cuando toma posesión el gobierno del estado, Eladio Ramírez López, el día primero ya tenía el primer problema en su gobierno. Los chimalapas habíamos detenido al hermano del gobernador del estado de Chiapas. Entonces, fue cuando interviene nuevamente el gobierno de Oaxaca y Chiapas. En 1993, el 5 de diciembre, también los chimalapas tuvimos un plantón ahí en Virreyes y Seijas, aquí en Chapultepec, donde igualmente nosotros estábamos viendo que las cuestiones del Chimalapa se diera a conocer, y era un problema que teníamos ya la invasión de la gringa, teníamos la de 4 carriles, Sayula o Cosocuautla, teníamos pues la presencia de una presa Chicapa Chimalapa que también iba a inundar más de 100.000 hectáreas, teníamos el proyecto de maderero de que había ahora sí conformado el gobierno del estado de Oaxaca con Chiapas, con Oaxaca, con madereros. O sea, había una serie de cuestiones que los chimalapas teníamos que defender. Entonces, la problemática, ¿por qué los chimalapas no podíamos tener nada, no podíamos trabajar? Porque a lo puro que queríamos hacer trabajos de nuestras casas, para nuestra familia o ver cuestiones sociales, no se podía, porque había que estar defendiendo la gente, trabajando para, porque no había dinero, no había recursos. Bueno, entonces la gente cooperaba para que las autoridades tuvieran que salir a hacer gestiones a México, a Oaxaca, a moverse por todos lados. Así como ahorita que se está viviendo en la zona oriente, Benito Juárez y San Antonio, con la problemática que existe ahí, ellos, después de estar viviendo de carne propia esta situación que se vive en la zona de los Chimalapas, en la región con Chiapas, ellos tienen que salir una comisión, pero los otros que están en la comunidad son los que trabajan para cooperar, para que ellos puedan salir a hacer sus gestiones. Entonces, Como le decía, que en 1986 detuvimos a Ernesto Castellanos, el día 4 de febrero de ese mismo año, 200 policías judiciales, o sea, la reacción que tuvo el Estado de Chiapas, 200 policías judiciales, preventivos, guardias blancas, detuvieron a nuestros compañeros de López Portillo, a 17, y entre ellos una señora que iba embarazada y pues con los golpes que llevó tuvo que abortar. Entonces, esa reacción de Chiapas es la que temíamos también en estas acciones que se están llevando a cabo. Fue hasta 1990 cuando los dos Chimalapas nos pusimos de acuerdo, Santa María y San Miguel nuevamente, bueno, ya no queremos al gobierno, vamos a definir nuestra situación, porque íbamos con el gobierno, queríamos la definición de las cuestiones de tierras, y nos decía, mira, el problema de ustedes, nos decía el gobierno del Estado, el problema de ustedes es el problema agrario, resuélvanlo allá a la Secretaría de la Reforma Agraria. Íbamos con la Secretaría de la Reforma Agraria, dice, no, su problema es de límites y su gobierno del Estado debe definirlo. Así es que nos traían de un lado para otro. Entonces, ¿qué pensamos las dos comunidades? Bueno, este es un juego de nunca acabar. Entonces conformamos una comisión de conciliación agraria, que todavía no existía la Procuraduría Agraria, que copió de los Chimalapas, pero no nos ha pagado, ahora sí, regalías por la idea que le dimos. Fuimos a cada uno de los ejidos chiapanecos a platicar con los campesinos y decirle que nosotros no lo veíamos como chiapanecos, sino que nos lo veíamos como hermanos indígenas que tenían derecho a la tierra y que tenían de los Chimalapas todo el apoyo, que seguían trabajando en armonía con la naturaleza, con la condición de que cuidara esa porción de tierras para que no fuera devastada por los incendios, nuevo centro de población, etc. Y se entablaron en ese entonces 18 convenios con los ejidatarios, con los según supuestos ejidatarios, que posteriormente, al ver el gobierno de Chiapas, el gobierno de Patrocinio González Garrido, y una vez que habíamos firmado el convenio, nos mandó a llamar a Tuxtla Gutiérrez, a todos los presidentes de ejidales, y decirle que desistieran de esos acuerdos porque ellos eran chiapanecos y Chiapas le había dotado de tierras y tenían que defender a Chiapas a como era el lugar. Y que si alguno de los presidentes ejidales no acataba esa orden, que se atuviera a las consecuencias, o sea, amenazados. Entonces, hubo un comisariado de un ejido que se llamaba San Pedro Buenavista y dijo, yo no desisto de este convenio. ¿Y qué pasó? Le mataron a su esposa y a dos hijos. Entonces, así estaban las cosas. Y él mismo, ya como secretario de Gobernación, tuvimos una reunión y dijo, nos mandó a decir que él había dictado dos amparos, el 440 y su acumulado el 515, donde los ejidatarios que habían firmado con nosotros metieron un amparo para que no se ejecutara el deslinde de los Chimalapas, lo cual en su momento le ganamos esos amparos. Entonces, es así como el gobierno de Chiapas ha estado pues insistiendo en que los terrenos son de Chiapas. Como les dije al principio, los chimalapas, los ancos, porque nos dicen soques. Soque es una palabra despectiva, que es decir hombre que come lodo. Nosotros no somos hombre que comemos lodo, somos una etnia que habla el ancho. Y eso siempre lo hemos sostenido y no nos gusta que nos digan soque. Somos ancho, somos de la lengua ancho, porque soque es despectivo. Entonces, nosotros compramos, bueno, nuestros antepasados compraron sus propias tierras a la corona española en el año de 1687. Chiapas se anexa a México 200 años después, o sea, 1824, ya con sus límites. ¿Quiénes tenían los límites? Los chimalapas. ¿Se anexan con qué? Con los límites que tenían los chimalapas. La constitución de Chiapas, 1982, dice muy claramente en el artículo tercero que los límites de Chiapas comienza del Cerro La Jineta al Cerro Los Martínez en línea recta. La constitución de Oaxaca dice, el artículo 28 dice que del Cerro Los Martínez al Cerro La Jineta en línea recta están los límites con Chiapas. La invasión que tenemos ahorita, el nuevo municipio creado por el gobierno chiapaneco, el Belisario Domínguez, en el ejido Rodolfo Figueroa, ¿cómo es posible que un municipio esté fundado en una comunidad que son aproximadamente 40 familias? Eso es ilógico. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno de Chiapas? Es abarcar casi 200.000 hectáreas de terreno, queriendo recuperar los 40.900 hectáreas que recuperamos de la gringa y tener toda la parte de esa parte de Chiapas, de colindamos con Chiapas, querer, porque hay un potencial en madera de cedro, caoba, pino, y hay minerales. Entonces esa es la cama, y hay además muchos pequeños propietarios. Bueno, ya se me terminó el tiempo, quisiera más adelante las preguntas, a lo mejor respondamos algo. Gracias. Muchas gracias.